el cielo. Quiero ser suave. Buenas tardes y bienvenidos a la 24ª emisión de No te ahogues, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Un nuevo día se va poniendo. Bien, saludamos a todos. A poco de iniciar las temporadas, seguimos con las notas realizadas en el CISAS 2016. Además, ahora vamos a tener en el día de la fecha un especial de Iria Kuriaki and the Valderramas. Así que bueno, quédense con nosotros esta próxima hora para disfrutar de las notas del congreso que se realizó en Mar de Ajó y de esta banda nacional que son los Iria Kuriaki. ¿Tenés alguna cueca? Porque es el día de la tradición. Ah, eso, hoy es el día de la tradición. Estamos tomando mate acá con 30 grados y comiendo sopa y pilla. Así que imagínense la gota de sal que estamos transpirando de sudor. Yo vengo como un asado. Sí, acá se escucha el agua. Ahí está. Mojado el micrófono y lo estoy. Bueno, estamos. Vengo como un asado, así vení que. Como un asado. Algo por el día de la tradición hice. Yo más te sentí un dolorcito en la remera, pero no quería decir nada. No, quedó corriendo. Al costillito. Bueno, presentamos a los miembros del equipo. Quien les habla en la conducción, Adrián Chaparro. En la locución y entrevistas, mi coequiper y compañero Agustín Castro. Y en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese, recién bajado de... Imagínense, bueno, ahí están los aplausos. Ahí está. Eso por meter el pen en la computadora aquí. Ah, ¿se murieron todos? No, me digas. Bueno, le mandamos un saludo a la máquina del Esteban. Gracias por borrando todos los programas. Quedó como la luna. ¿Sí? Bueno, eso, hay temas que quedan en el estudio. Que aquí no pueden salir. Caso cerrado, se llama. No abierto, cerrado. No justamente, pero bueno. No, cerrado. Bueno, vamos a cortar ahí. Por sí, bueno, de... nuestras líneas de comunicación. Puedes hacerlo vía mail, escribirnos a radionoteaves@gmail.com. O bien, podés visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com / Central Mendoza. Te metes ahí y podés acceder a todos los programas anteriores, escuchar las entrevistas, ver las fotos, ver los congresos, todo. Descargar música, lo que quieras. Bien, también podés visitar nuestro Instagram, que es radionoteahogues, y ponerle un me gusta, comentarnos, o sea, molestarnos en las redes, que ahí estamos. Para eso estamos. Puedes tuitearnos también a @noteahoguesrat o si no también visitar nuestra página fanpage de Facebook, que es noteahogues-radioonline. Ahí subimos durante toda la semana las noticias que escuchás en este programa, y además del programa, entrevistas y demás. Nos regalás un me gusta y está genial. Qué guay. Pulgar arriba. Pulgar arriba, ahí está. No lo están viendo, ahí está. Pueden también mandarnos un mensajito por intermedio de la aplicación del programa, de la radio, o si bien están hacerlo, escuchando, por favor, háganse, por favor, háganse notar. Si quieren hacer un reclamo, también háganse notar. Vía WhatsApp también pueden comunicarse al 1215-7995. Repito, 1215-7995. Agus, ¿cómo podemos escuchar este programa? Y como ya saben, si nos quieren escuchar, pueden descargar la aplicación de Radio Central Mendoza desde su Play Store o su teléfono a la manzanita, lo que tengan ahí a mano. Y si no, también nos pueden escuchar por la web radio.centralmendoza.com. Directamente entran a la aplicación, entran a la página, abren y comienzan a disfrutar esta experiencia de Noteo Acuática. Bien, Agus, ¿cuántos grados tenemos ahora? Bueno, jueves 10 de noviembre, tenemos Día de la Tradición, 27 grados, hermoso, lindo, hermoso, para comer un asado, hermoso para tomar algo bien fresco. No te diría un yerbeado con su papilla, pero bueno. Pero bueno, al que le gusta tomar el tecito de las 5, ya es la hora, muchachos, si quieren hacerlo. Aclaramos, yerbeado, igual mate cocido, sopa y pillas, igual yerbita, torta frita, porque bueno, yerbita. Nos están escuchando de tantos lados, que bueno. No es más, hablando de tradición, tortitas hay acá en Mendoza, en Buenos Aires no hay tortitas. Claro. Le dicen panes, él tiene un pan. No está la tortita raspadita, aguante ponele. La tortita raspada. Y en San Juan es la famosa semita, que es un tortón. Con chicharrones. Con chicharrones. Oh, riquísimo. Saludos a los hermanos. Jugás al frisbee y después te lo comes el pan. Después que cayó un par de veces al suelo, así che, yo creo que ya es hora de comerlo. Yo creo que ya le pegó bastante a la vecina, ahora lo comemos. Saludos a San Juan. Saludos a la gente de San Juan y los guardavidas allá, que todavía no tenemos noticias. La última vez que los vimos fue allá por el 2000... Allá por los Balbores. 2013 en Mar del Plata, en el último congreso que se hizo en Mar del Plata. ¿qué más tenemos? Hoy tenemos, seguimos con las notas del CISAS, rememorando algunas cuestiones que vivimos ahí el último día de la jornada de ese congreso hermoso que tuvimos. Tenemos el especial de Ilia Curiaki. Tenemos, la verdad que hoy tenemos una cantidad de material y tenemos un calor impresionante. Sí. Y nos han dejado, pero bueno. Sí, bueno. No importa. Bueno, arrancamos directamente ya con las notas internacionales. Pará, tenemos una cueca, por una cueca, por favor. De fondo. Bueno, mientras yo arranco con la nota, vos poneme un zambaquipildor de fondo. La guitarra que un zambaquipildor de fondo, poneme. Una tonada, sí. La tonada es el. Una tonada. Es el los chanchaleros, que estamos hablando que nunca se van. Característica de Mendoza, la tonada es originaria de Mendoza. El gato. El gato no, es de la zona más del litoral. De la Tucumán, por ahí. De la Aristide, es más. La chacarera, un poquito más tirando a lo que es Salta, de aquella zona. Y, o a la samba también. Ha estudiado el samba. El tipo sabe, ¿no? Sabe. Es más, ustedes no lo están viendo, pero se ha traído una bombacha gaucha debajo. O sea, es un tipo muy tradicional la cara. Sí, tiene unas botas con espuelas que esperamos que no nos pinchen. ¡Segundita nomás! Bien, arrancamos directamente con. ¡Upa! Carnavalito. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bueno, vamos con la primera nota, arrancamos. Finalizó en la provincia de Buenos Aires la Diplomatura de Salvamento Acuático 2016. Y con esta fiesta que tenemos de fondo. ¡Arriba! Bueno, este fin de semana se recibieron 50 nuevos diplomados guardavías en la Universidad Atlántica Argentina, instructores de salvamento acuático y RCP. El curso estaba a cargo del magíster Martín del Gaiso. Formaron parte del mismo guardavías oriundos de diferentes zonas. Mencionamos entre ellas Mendoza, Córdoba, Uruguay, Misiones y también Buenos Aires. El mismo tiene una metodología de cursada intensiva por un fin de semana por mes, a lo largo de 4 meses. Y además, la inclusión y participación de los estudiantes de las diferentes escuelas de guardavías en un congreso de carácter internacional, del cual asisten un cupo de más de 150 personas interesadas en la actualización de lo que sería salvamento acuático y socorrismo. Aquí presente Agustín Castro y Fernando Trejo, nuestros colegas, pasaron este año y ya son los nuevos instructores de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza y nos contarán su experiencia en este curso que se desarrolló a lo largo de estos meses y lo que viene por delante. Agustín, la palabra. Bueno, le quiero hacer a mi mamá, a Aptra, por esta estatuilla. No, la verdad que bueno, muy lindo. Por el diploma. A Martín, a Miguel. La verdad que muy lindo, una experiencia muy, muy, muy buena. En la que, bueno, como vos decías, éramos 50 aspirantes a diplomados que estábamos cursando. Cursamos desde agosto a noviembre. En mi caso, tenía que ir viajar una vez por mes, claro. Igual que el de Fernando, claro. Teníamos que ir una vez por mes a Buenos Aires. Se cursaba un fin de semana por mes, clases teóricas y clases prácticas, en las que veíamos diferentes tipos de situaciones. La verdad que una experiencia muy linda, sobre todo por el enfoque que tiene esta diplomatura, en la cual trata de desestructurar y cambiar por ahí algunos paradigmas y algunas estructuras que tenemos respecto a la educación. Claro. En este caso del salvamento acuático, pero que es sumamente aplicable a todas las demás, claro, escuelas o partes de la vida también, claro, en las que por ahí no a la docencia, digamos, totalmente, a la parte docente, claro. Totalmente, que la verdad que por ahí nos encasillamos muchos en algunas cuestiones. Y esto lo que hace es tratar de romper con eso y tratar de no adaptarse al cambio, sino serlo, como era el lema, y a lo que se aferran ellos bastante. Algo muy bueno porque, bueno, como vos decías, esta diplomatura apunta un poco más a lo que es la docencia, la didáctica, la pedagogía, más que a las técnicas que ya conocemos, que si bien todos somos guardavidas, mal que mal, manejamos las mismas técnicas, si bien, bueno, tenemos un problema que es que en cada escuela del país se enseña de una manera distinta. Exactamente. Que bueno, deberíamos por ahí unificar algunos criterios, claro, y bueno, y tratar de ser lo más unísono posible, claro. Pero bueno, por ahí esto dificulta un poco por la cantidad de profesionales que hay en el país. Bueno, para eso también están los congresos, ¿no? O sea, todos los años se hacen con esa intención de nos juntamos todos los profesionales, revemos lo que estamos enseñando y vemos qué se puede modificar, qué descartamos y qué dejamos, ¿no? Creo que es un poquito, bueno, la idea. Obviamente, la verdad que sería algo muy bueno, pero bueno, también depende demasiado del profesional, porque por ahí si no, podemos tener muchas ideas buenas y podemos haber mucha gente que queramos ir para adelante, pero si del otro lado no está la misma disposición, no podemos hacer nada porque vamos a estar chocando con una pared. Por eso, bueno, instar a todos los profesionales que nos están escuchando a poder trabajar de una manera más conjunta, sobre todo en esto que velamos todos por lo mismo, ¿no? Con un aplauso o algo, boludo. Nos felicitamos acá al instructor de salvamento. Que hemos perdido nuestros efectos especiales, los cuales han sido censurados por... No voy a decir quién. Bueno, y ni hablar también de la camaradería que se genera en los congresos. Tuvimos con gente de Uruguay, gente de Entre Ríos, gente de Tandil, de Buenos Aires, todos los partidos de Buenos Aires, zona norte, zona sur, de Capital. De gente de Córdoba, gente de Córdoba y filtrada en Mendoza, en el caso de Fernando. Así que bueno, la verdad, estamos todos muy contentos, muchos amigos, muchos contactos, mucha grupo humano. Gente buena, sí, la verdad, de primera todo, así que bueno, muy contento por esta experiencia y esta capacitación, que como siempre decimos, la capacitación constante es sumamente importante y como ya lo vimos en el congreso anterior, el lema de este congreso, que la capacitación constante salva vidas. Y hablando de capacitación, que la vamos a ver después del corte, que tenemos el primer tema de Ilya Kuryaki and the Balder Rams. Nos vamos con el primer tema que nos va a sorprender. Ya estamos meneando las cachas, ustedes no nos ven, pero estamos ya moviendo el serundungo acá. El Cucutá. Claro. Así que bueno, nos vamos con este primer tema de Ilya Kuryaki antes de ir al especial y antes de contarles cómo nos fue en la jornada que se realizó este fin de semana de salvamento acuático de Godipus. No, de para otras cosas. Me salió mal. Adelante, director. We'll be right back. estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, hola, hola, hula, hula. Apláudame la luna. Apláudame la luna. Gracias, hermanos. Pasaba Hula Hula por No Te Ahogues en este 10 de noviembre, Día de la Tradición. Chapa, contame que, cómo venimos, por favor, contame sobre esta capacitación que se dio en Godoy Cruz, ¿puede ser? No sé, la verdad no tengo mucha información. Informame que con éxito se desarrolló la tercera jornada de capacitación en Godoy Cruz de primeros auxilios y salvamento acuático. El sábado por la mañana y la tarde se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación, que ya es la tercera capacitación en RCP y salvamento acuático que se lleva a cabo en Godoy Cruz. Y la misma la realizó también la Dirección de Deportes de Godoy Cruz, que es la que nos permitió poder utilizar ahí la zona del auditorio y demás. Bien, ¿para quién fue destinada esto? Bien, la misma fue destinada para profes de educación física, toda persona afina a natatorios y la gente que trabaja como monitores en las escuelitas de verano también del municipio. Gente que no tiene ningún conocimiento de ensalamiento acuático, sino nada. Se le dieron. Te comento, había una persona que era de la biblioteca que no fue a hacer la parte de salvamento, pero que le interesó saber la parte de primeros auxilios. Porque como trabaja mucha gente ahí en la biblioteca, dicen, la vez pasada nos pasó que se nos descompensó una señora y no sabíamos qué hacer. Entonces, una vez más, viene después de una situación de accidente o de estrés que viví, pues bueno, me parece que es el momento de que yo empiece a aprender un poquito para ver qué hacer en la situación X. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué, bueno, ¿qué pacheamos? La misma nuevamente estuvo a cargo de la Escuela de Salvamento Acuático de Mendoza, en conjunto con sus instructores, guardavidas y el grupo de salvamento 2016. En el área médica y pediátrica estuvo esta vez en manos del doctor y profesor Federico Raskin, a quien agradecemos una vez más por su colaboración. Junto con la infaltable colaboración de la Dirección de Deportes, a quien mandamos saludos a Cecilia López y Macarena Velázquez, quienes organizaron y permitieron la capacitación en el hermoso auditorio de la Mediateca Manuel Belgrano, ubicado en la calle Tombal 54. Los primeros auxilios y asistencia a quemados, fracturas, lesiones, picaduras y cortes fueron algunos de los temas que se trabajaron en esta jornada. Además, obviamente, de los protocolos de RCP 2015 de la AHA. ¿Qué es la AHA? La American, la American Heart Association. Es decir, ya pasamos el protocolo actualizado. Perfecto. Bien, eso por la mañana. En la tarde los interesados se metieron al agua. Y por un par de horas se pusieron en la piel de un socorrista. Y cómo se debe actuar ante situaciones de ahogamientos. En varias estaciones los postulantes pudieron realizar prácticas grupales sobre RCP, extracción, remolque, traslado de víctima traumatizada y aproximación a la víctima en el agua. Todo esto con los tips de cada uno de los instructores de salvamento acuático. Además, hubo un operativo de seguridad en todo el perímetro de la piscina para que los bañistas en todo momento estuvieran monitoreados de manera segura. En el área médica nuevamente estuvo el doctor Federico Raskin y, obviamente, ya habíamos mencionado la colaboración de la Dirección de Deportes. Así que el municipio sigue apostando fuerte a la capacitación y la prevención permanente para salvar vidas. Todo este curso se entregó una certificación de asistencia a cada uno de los participantes, así que, y era gratuito, así que usted está protegido por el salvamento acuático. Genial. Yo creo que no hay de este tipo de capacitaciones de esta índole tan intensivas y que encima tienen una certificación. No, la verdad que estamos bastante orgullosos de poder ser parte de esto, que bueno, lo fuimos el año pasado, ahora lo volvimos a hacer y bueno, probablemente también se estén dando para demás departamentos de la provincia, no solo Godoy Cruz, sino probablemente otros. Tunuyán y sí, Capital seguro. También. Hay programado, no sabemos todavía la fecha, pero en cuanto esté la info la vamos a subir a las redes sociales. Totalmente, pero les pedimos que estén atentos para que puedan disfrutar de esto, que la verdad que es algo muy lindo y que estamos muy orgullosos de hacerlo y con todo el enfoque.

Claro, sí. Bueno, el año que viene espero la diplomatura ahí, que habló Martín, hacer la diplomatura de instructor. Y sí, tenés que hacer la diplomatura. La frutillita de la torta. Es exactamente, la frutillita de la torta. Y sí. Y el congreso que se va a venir ese año. Ese congreso estaría lindo. No queda más lejos ya igual, pero estaría muy lindo. Bueno. Bueno, acá es de No Te Ahogues. Ha sido un placer que nos hayas ofrecido esta nota. Y bueno, ya sabés, tenés las puertas abiertas de Mendoza. Bienvenido también a la diplomatura y qué bueno que hayas podido venir desde Uruguay. Así que gracias. Dale, muchas gracias. Gracias, Piero. ¿Qué hacemos? Bueno, ya estamos en horario, vamos a una tanda publicitaria y después de esto arrancamos directamente con el especial de los Iria y Kuriaki. Como les habíamos anunciado al principio del programa, sigan con nosotros. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguanta y se quede en el molde. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Vos hacés las voces, Axel. Y vos, negro, tenés que operar. Che, ¿y a este quién lo dejó? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Bueno, y ya estamos de vuelta y arrancamos directamente con el especial de los Iria Kuriaki aquí por No Te Ahogues. Los integrantes de la banda: Carlos Salas en percusión, Dante Espineta en voz y guitarra, Emanuel Orvilleur en voz y bajo, Francisco Fatoruso en bajo, Matías Rada en guitarra. Matías Rada, el hijo del negro Rada. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. No, pero solo Gil, después lo hacemos, ¿no? La tía Rada, no, digo Pablo González en batería, Rafa Arcaute en teclados. Y entre los ex integrantes de los Ilias figuran Mariano Domínguez, que estaba en bajo, y Sergio Berdinelli, que estaba en las batas. Quiero Bien, en 1991 este dúo de raperos hizo su repentina aparición con Es Tuya Juan y Fabrico Cuero. Los hits del primer álbum con letras irónicas y melodías pegadizas. En este momento se especuló con la difusión del dúo tenía más que ver con el apellido que con sus habilidades musicales. Llegaron a ser invitados por Charly García para tocar Fabrico Cuero, mezclado con Rap del Exilio, en sus shows de febrero de 1991. Este año fueron votados como la revelación en el suplemento Sí de Clarín. En el año 1993, Horno para calentar los mares de 1993 fue una placa de transición que casi no tuvo difusión. Salimos a pelear, confiesa Dante, hijo de Luis Alberto, a despegarnos de esta Estudia Juan y de esa imagen de raperitos, que fue un paso muy importante. Dejó un poquito Estudia Juan. Dale, lo dejó. Okay. Es tuya, Juan. Reclama la Juan. Es tuya. Y ahí entra la propaganda de esta cerveza tan cruelmente conocida. No, nada más que la marca, pero no es sponsor. Ah, es tuya, Juan. ¿De aquella época era? Claro. claro, que empieza. Bien, en el año 1995 el tercer álbum Chaco fue producido por Mariano López y Machi, ex bajista de Invisible. El disco incluye 16 tracks que fueron masterizados en Nueva York por Ted Jensen, habitual colaborador de Madonna. Jensen en la ropa. Sí, un saludo para Jensen de Mar del Plata. Sí, igual, boludo, Jensen, sí. Acompañado por Fernando Samaela en batería, Gustavo Espineta en percusión, Gabriel Albizuri en guitarra y Fernando Nale en bajo. Los rappers presentaron el corte a Barahame. Chaco es un resumen de lo que nos pasó musical y socialmente en los últimos tiempos. El disco propone una nueva mente en la que no haya lugar para discriminaciones ni la opresión. De ahí el nombre. Esa es una provincia donde todavía habitan indígenas de esta tierra. Así cuentan los Irecuyaki de su propia boca. Fueron reconocidos como mejor grupo, mejor álbum y mejor video a Barahame. Por las encuestas de los suplementos, sí, de Clarín y no de Página 12. Ah, mira qué creativo. De Clarín y no de Página 12. Bien, qué bravo, ¿eh? Bravo. Abarajamos la bañera, nena. Abarajamos la bañera. Más el video tenía una cosa radical, ¿no? Abarajamos la bañera, nena. En el 11 de los chinos. Y allá por 1997, Versus, quinto disco en 6 años, se inclina más por el soul y el funk y deja de lado el rap y el acid jazz. Expedición al Karma Hama fue el primer corte, aunque ninguno de los 15 temas se destaca demasiado del resto. En el año 1999 sale a la venta su sexto álbum llamado Leche. Y los cortes de difusión fueron Jennifer del Estero, en alusión a Jennifer López, y Colo, en cuyo videoclip participa el fallecido Nelson de la Rosa, quien es el famoso hombre rata. Aquí es Sola Jiménez. Pero no es Nelson. Claro. Verano pandillero. Bien, y ahí ya saltamos directamente al año de 2001. A mediados de este año confirmaron su separación. Nosotros no estamos haciendo quilombo con lo de la separación, así que podremos volver cuando queramos, señaló Dante. Respecto a Kurdistán, el CD de despedida del dúo, Dante y Emanuel compusieron 4 temas nuevos, uno de ellos Adiós, Hermano, ambos en homenaje a José Luis Miceli, fallecido manager del grupo, Masaje Vainilla y She Dance, a las que se agregan nuevas versiones de los hits como Abarajame, Jaguar House y el remix de Kulo y otras rarezas. Tanto Dante como Emanuel continuaron con sus carreras de manera solista a partir del 2001. Ya en el 2011, 10 años después, los artistas deciden reunirse en el escenario en un concierto realizado el 13 de octubre en Capital Federal. Aunque antes de actuar en forma privada en el cumpleaños 15 de Elisa, la hija del fallecido y querido Gustavo Cerati. En el año 2012, el viernes 10 de febrero de este año, 2 días después de la muerte de Luis Alberto Spinetta, Illya Kuryaki se presentó en el Festival de Cosquín Rock y dedicó el show al padre de Dante. El 18 de septiembre, el dúo lanza Hula Hula, que fue el primer tema que escuchamos, y también el primer corte de difusión del álbum que marcará oficialmente el regreso bajo el nombre de Chances. Este disco sale a la venta el 30 de octubre del 2012 y contiene 14 canciones en las que se encuentra Madafaka, donde participa Molotov. El 12 de diciembre suben al escenario del estadio Vélez Sarsfield invitados por Stevie Wonder para interpretar el tema Do I You. Esa voz no la tenía esa. Bien, en el 2014, en enero de ese año, se estrena Helicópteros, cuarto sencillo del último disco. El video fue rodado en un casino de Nevada, Estados Unidos. La canción es un hit y fue la primera que el dúo grabó en su regreso. A principios de mayo sale el video Funky Futurista. Funky Futurista. Bien, primer sencillo del CD DVD del dúo, titulado Aplaudan en la Luna. Fue grabado en el concierto que Illya Kuryaki dio a fines del 2013 en el estadio del conocido Luna Park de Buenos Aires. 16 en febrero, adelantan su nuevo álbum con el tema Gallo Negro. Un mes después tocan en el día 1 de Lollapalooza en Argentina y el escenario alternativo se llenó de fanáticos de Dante Spinetta y Emmanuel Cordileo. Esta dupla se llenó y llenaron de clásicos el lugar donde por horas antes había pasado Albert Hammond Jr., el guitarrista de Destroy. También en marzo se conoce Sigue, primer sencillo oficial grabado junto a la Filarmónica de Praga, y a principios de abril sale a la venta el álbum completo bajo el título La Humanidad o Nosotros, que contiene 13 canciones y dos colaboraciones de Natalia Lafourcade en Hey Dios y el artista estadounidense Miguel en Estrella Fugaz. También se conoció el video de Gallo Negro. Así está. Así pasó el especial de los Ilia acá por No Te Ahogues en Radio Central Mendoza. Y bueno, ¿qué nos queda decir de esta banda que ya ha pasado mucho por la provincia? Estuvieron en la Fiesta de la Cerveza. El anteaño pasado creo que estuvieron en la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz. Y el año pasado, el anteante. En la fiesta y el anteaño pasado en la plaza. En la plaza, que era el 2014, no, 2015 era. Empezando en 2015, que estaban en la Plaza Independencia y eran un show gratuito. Febrero de 2015. Claro, que ahí ya se habían reunido de vuelta. Claro. Suponemos. Según lo que acabamos de decir. Creemos que sí. Al menos así lo veo yo. Sí, sí. Bueno, así no, así no. Antes de seguir, vamos a una notita más que tenemos en el tintero. Bueno, por primera vez cobrarán los rescates a los sandinistas en el Cerro Aconcagua. Upa. El gobierno de Mendoza cobrará por primera vez los rescates y evacuaciones a los sandinistas argentinos y extranjeros que necesiten socorro vía helicóptero en su ascenso al Cerro Aconcagua. Expresó la Secretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Mabel... Chambole Roy. Saludala porque Mabel es con quien hemos trabajado en los operativos de Arranque la Primavera. La Fiesta de la Primavera con Náutica. Grande Mabel. O sea, Mabel tiene el proyecto también de las playas y demás. Bueno, aquí Mabel Chambuleiron dice: estamos decididos a que el Parque Provincial Aconcagua sea autosustentable, para lo cual implementamos esta nueva temporada una forma de cobrar respetando distintos costos según el tiempo de uso del helicóptero y servicio que ya fue llamado a licitación. ¿Sí? La próxima temporada, que arrancará el próximo 15 de noviembre hasta el 15 de marzo, y estos sandinistas que ascienden en el Cerro Aconcagua deberán tuvieran que ser rescatados en helicóptero, tendrán que pagar por el servicio, que según el precio de la hora de vuelo ascendería a unos 40.000 pesos. 40.000 dolarucos. Digo, no, dolarucos no, pesos. No, no. Pesetas. Pesetas. Así que bueno, queridos muchachos, les comentamos que si el guía le dice no hay que subir. Claro. Van a tener que. Es que en realidad ahora parece que ya apenas llegan al campo base tienen que pagar. Por más que te rescate o no, después te lo devuelven, ¿se entiende? Vos lo pagás. Hay un sistema, fíjate que ahí creo que lo mencioné. Claro, acá dice, el Cerro Aconcagua está ubicado al oeste de la provincia, sí, e integra la cordillera frontal con cumbres que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, elevándose de forma imponente hacia el cielo abierto hasta alcanzar su máxima expresión en la cumbre de 6.962 metros de altura, lo que atrae a cientos de andinistas nacionales y extranjeros cada año. La decisión fue tomada a base de un decreto existente desde 1990, pero que nunca se había implementado, y era el Estado provincial quien se hacía cargo de los gastos de los rescates y las evacuaciones. Ajá. Datos de la Secretaría indican que de los 6.000 visitantes que tiene la Aconcagua cada temporada, solo 3.000 para los ascensos y hay unos 100 rescates por año. ¿Sí? O sea que solo 3.000 entran en el ascenso, los otros se quedan a la mitad. Porque no les da el cuerpito, el clima y demás. Bien, dado que esta será la primera temporada en cobrar los rescates, Medio Ambiente planea implementar un sistema de postnet en la entrada al parque y que sea a través del pago con tarjeta de crédito. La que será pedida antes del ascenso en caso de ser necesitada. Ah, o sea, vos dejás la tarjetita ahí de última si yo se quiere ir a comprar una hamburguesa. Claro. Placa. Bien, Mabel dice: será de la forma más amigable para tener certeza de que el andinista pueda pagar, dijo la funcionaria, aunque aclaró que el gobierno provincial no dejará que nadie se muera arriba por no poder pagar, ni aún no se establecieron los costos y condiciones de los rescates por vía terrestre, muchos de los cuales dependen del Ministerio de Seguridad a través de las patrullas de rescate. Bueno, igual es un poco polémico, porque, o sea, vos decís, bueno, te vamos a cobrar porque subas y te tengamos que rescatar en caso de tener que hacerlo, claro. Pero si no puedes pagarlo, claro, tampoco te vamos a dejar arriba. Entonces, claro, lo que no aclara es que son hay dos tipos de modalidades. Una, entonces, la del helicóptero. ¿Quién paga? El helicóptero, que sale un montón, la NAFTA y demás. Y la terrestre, que la terrestre es una zona que no puede entrar el helicóptero y tienen que ir los flacos con la mochila, taca, taca, taca, subir y bajar. O sea, y el costo yo creo que va para las dos. Todavía no se ha definido la de por tierra. Se definió la de horas de vuelo. Pero va, ¿qué va a hacer? Y así al final tenemos una última notita que dice que un niño murió ahogado en un canal de riego en Maipú, que es zona del Gran Mendoza. Un niño de 2 años y medio falleció tras caer a un canal de riego en Barrancas, en Maipú, y luego ser arrastrado unos 5 kilómetros, pobre nene. El chico jugó en el patio de su casa en Barrancas y tras un descuido de sus padres cayó al canal Independencia de este departamento. Tras ser avisado, personal policial inició un operativo de rescate inmediatamente y pocas horas después, lamentablemente, el chico fue encontrado sin vida adentro de un cauce en el departamento de Rivadavia, a unos 5 kilómetros de donde cayó. Bueno, una vez más, vamos a mencionar el tema de los canales de río, que si bien es importante para la parte de los cultivos de Mendoza, irrigación. Justamente ahora estaba viendo, cuando venía para acá, no sé si han visto el parque de la Rotonda de la Virgen, hay un canal que están haciendo nuevo, que yo espero que ese canal tenga barandas a los costados, porque si está sin barandas, viste toda la gente que va a la Rotonda de la Virgen anoche cuando hace calor. Ahí, prepárate, porque tenemos otra vez casos de ahogados, porque se meten niños, no, gente que no tiene muchos conocimientos. Aparte no solo eso, claro, que si no también es como que es temporada gratis, o sea, claro. Es más, los canales acá de la provincia ya la temporada, claro, abrió hace unas semanas atrás, cuando empezaron los calores, ya la temporada está abierta, va, nos bañamos en el canal. Claro. Que acá en Mendoza todos lo hemos hecho, digamos lo que es, todos los mendocinos nos hemos bañado en un canal. En alguna compuerta, en algún... lo que sea. Entonces, bueno, también atento un poco contra la cultura del lugar, que por ahí nos lleva a estas terribles noticias. Bien, yo creo que ya estamos para un tema más de los Iria. Si quieres le damos hasta el final. Mándate el tema. ¿Tenés la nota? Mándate una nota. ¿Qué nota querés ganar? La de Coconi, por favor. Le mandamos un saludo a Coconi, a Horacio Martín de Mar del Plata y de Mar Chiquita. Vamos, Coconi. Coconi active. Estamos en la localidad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, más precisamente en la playa, acá con los pies en la arena, terminando lo que fue la actividad del último día de la jornada de este congreso internacional de socorrismo. Ahí está, ¿para qué más? Congreso Internacional de Salvamento y Socorrismo Acuático. Bueno, y acá tenemos el honor de estar acá con Horacio, director de la Escuela de Guardavidas de Mar Chiquita. ¿Cómo te va, Horacio? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, contento. Y bueno, y con Marcos Coconi, también profesor del área biológica de la escuela también de Mar Chiquita. ¿Cómo anda? Bien, buenísimo. Seguí compartiendo estos 3 días, nada, conociendo gente y bueno, tratando de disfrutar y de sumar cosas nuevas. Perfecto. Bueno, Marcos fue disertante del congreso, estuvo hablando de los protocolos de acción y más o menos cómo se trabaja y la manera que se manejan en lo que es la ciudad de lo que es Mar del Plata. Sos guardavía de Aquarium, ¿es correcto? Soy guardavía municipal, trabajo en un frente privado que tiene bajadas de públicas y bueno, nosotros estamos en ese puesto que está por debajo, digamos, bajo lo que es el parque acuático Aquarium, ¿no? Y cerca del faro de Mar del Plata para ubicarse así geográficamente. Bueno, Horacio, contame un poco, bueno, más o menos cómo viene la escuela, qué están haciendo, en qué etapa están los chicos. Se están preparando para el torneo del año que viene, ¿no es cierto?, de las escuelas, el salvamento. Queríamos preguntar, porque acá hay un tema con unas estrellas que vemos en un pecho, que ustedes ya las van a ver en una foto que vamos a publicar, porque sabemos que Mar Chiquita es famoso por haber ganado campeonato de escuela de guardavidas de rescate masculino y femenino, o sea, en diferentes áreas, así que... Sí, bueno, no... Ariel Funes para todos ustedes, de Necochea, integrante de GITSA, el grupo de investigación del desarrollo del salvamento acuático. ¿Cómo andás, Ariel? Ahora sí, saludanos. Estamos en vivo, Estamos en vivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar acá. ¿Qué cuentan? Bien, bien. Bueno, un orgullo, bueno, estar con todos ustedes, haber sido parte de este congreso. Y bueno, me estabas contando del... Estamos en etapa final, ya está terminando el ciclo lectivo, ¿no? Ciclo lectivo, la parte teórica. Como toda la escuela, ya en noviembre vamos con los exámenes finales. Y en diciembre ya empezamos con toda la parte de práctica en el agua. Y bueno, en los torneos se gana, porque se gana, y se pierde, es lo mismo. No es el fin de la escuela, pero bueno, hemos tenido buenos equipos, ¿qué va a ser? Bueno, esto también habla de una buena preparación y una buena formación de los chicos, que bueno, que es a lo que apuntamos nosotros, ¿no es cierto? A formar, transmitir y seguir capacitando gente de la mejor manera posible, ¿no es cierto? No, obvio. El fin de la escuela no es la competencia. No. Y yo creo que lo hablábamos anoche filosofando, que los chicos corren por la escuela. Claro. Por la escuela, no para la escuela. Entonces eso es una diferencia muy grande, que en el momento que ellos participan, tienen un plus más. Es un aditivo. Qué bueno, la verdad. Bueno, Marco, contanos un poco, bueno, cómo sigue esta temporada, cuándo arrancan a trabajar, cómo es más o menos el horario de trabajo que trabajan ustedes, así contame un poquito rápido. Bueno, nosotros, gracias a Dios, llevamos a Mar del Plata como una ciudad, digamos, también por el volumen que tiene, por la historia, podemos aplicar la ley del ejercicio profesional, empezando a cumplir funciones ya a partir del 1 de noviembre al 31 de marzo, o sea, lo que son 5 meses, y en algunos frentes de playa ya tiene explotación, sobre todo los priegos. Y la parte de gestión o de jefatura del operativo trabaja 180 días. O sea, nosotros 180. El 1 de noviembre ya bajamos las funciones en turnos de 6 horas, como rige la ley, ¿sí? Y con un promedio de una persona, que de un guardavidas de antigüedad cero para esta temporada, con un sueldo de bolsillo de 30.000 pesos mensuales. O sea que estamos en un lugar de privilegio por ley tiene que ser así. O sea, respetamos, estamos dentro del convenio guardavidas, sí. Y bueno, nada de eso. Así que bueno, nada, realmente privilegiados, muy contentos de poder ser referentes a ese nivel, ¿no? En la parte laboral. Sí, genial, la verdad, cabe aclarar que son profesionales de gran nivel, grandes profesionales, grandes trabajadores del rubro, y bueno, un orgullo, bueno, haber compartido esta jornada con ustedes. La verdad, muchas gracias, y los esperamos por Mendoza el año que viene, están más que invitados. Así que bueno, cuando quieran, saben que nos pueden visitar. Bueno, vamos a estar visitando en diciembre. Estrella, ¿no? Vamos por la quinta estrella. La quinta estrella ya la tenemos, esta es en la remera vieja. La nueva tiene como tanto como el escudo de Boca. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya estamos directamente cerrando el programa. Así pasó esta entrevista del CISAS, que mandamos un saludo a nuestros colegas Marcos Cocconi y al director de la escuela de Mar Chiquita, Horacio Martín, con quien tenemos una hermosa amistad. Y bueno, y esperamos vernos el 17 de diciembre en Necochea, porque la escuela de Mar Chiquita nos ha mencionado que probablemente estén por ahí, por la zona de Necochea, cuando hagamos el encuentro de escuelas. Así que si bien no hacemos el encuentro, al menos compartir unos mates con los muchachos. En la costa necochea, no hay nada más lindo que compartir unos matecitos con los compañeros en la costa, ¿no? Arenita, el mar. Los pies hechos milanesa. Bueno, y ya estamos listos para cerrar. Y antes de irnos, le mencionamos que Dale a. ¿A quién? ¿Qué va a decir? No. Guarda, bueno. Antes de irnos, les mencionamos que tienen un lindo fin de semana por delante. Les recordamos que el día domingo 13 de noviembre. El día 13 de noviembre vamos a estar cubriendo el operativo de aguas abiertas en el dique El Carrizal, más precisamente en el camping Las Heras. Se va a realizar la primera fecha de la Copa de Aguas Abiertas Zamaco, organizada por el señor Beinat, así que vamos a estar ahí cubriendo ese operativo. Los esperamos a los que quieran visitar y ir a compartir este lindo momento y ver a esos nadadores ahí metiéndose a nadar los 1500, los 3000 y los 500. Y a ver a los guardavidas que aquí estamos haciendo el programa. Vean la otra parte que también nos gusta mucho, que es meternos al agua y siempre mantener con seguridad a la gente que realiza este tipo de actividades. Y el 22 es mi cumpleaños. Ah, bueno, y recuerden que el 22 es el cumpleaños de nuestro querido colega y bartender, Agus. Bueno, así ha pasado un programa más. Muy lindo todo, muy rico todo, diría alguien que fue a la fiesta. Así que bueno, contento de haber estado nuevamente con ustedes y haber compartido este programa en este Día de la Tradición, jueves 10 de noviembre, y en este programa hermoso que tenemos el orgullo y el honor de hacerlo, que es No te ahogues. Para todos disfruten ustedes estas últimas emisiones, pues ya en cualquier momento nos estamos yendo al agua. Exacto. Así que no sabemos en qué momento nos tocan el silbato, nos activan y ya estamos todos. Es más, aquí nuestro operador ya está trabajando en su pileta, así que cada uno va a empezar a ocupar sus posiciones, por eso nos vamos a ausentar hasta el año que... Sí, ya está, son el silbato. Hasta el año que sí, lo reventamos al micrófono. Bueno, y como siempre decimos, hoy es jueves, arranca el fin de semana, hoy se sale, algo se hace por lo menos. Así que bueno, disfruten, buen fin de para todos ustedes y nos vemos la semana que viene con más No te ahogues por esta misma emisora. Los dejamos con Águila Amarilla, un homenaje a Spinetta de los Iriacuriaki. Chau, chau. Alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos, que no más te atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de lo incierto algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas, somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla, veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. futurista, funky futurista, funky futurista, funky futurista. Este sector.